Segunda Guerra Mundial. En la sometida Europa, muchos ojos miraron con esperanzas o desesperadamente hacia la libertad de las Américas. Lisboa se convirtió en el punto de embarque, pero no todo el mundo podía ir directamente a Lisboa. Y así surgió un tortuoso y largo sendero para los refugiados. De París a Marsella. Luego a través del Mediterráneo hasta Orán. Después por tren, por auto o a pie, cruzando el norte de África hasta Casablanca, en el Marruecos francés. Aquí los afortunados que tenían dinero, influencias o suerte, podían obtener visas y huir hacia Lisboa. Y de Lisboa hacia el Nuevo Mundo. Pero los otros aguardaban en Casablanca. Aguardaban. Aguardaban y aguardaban. A todos los oficiales, hoy dieron muerte a dos correos alemanes en el tren de Orán, robándoles documentos. Parece que los criminales vienen hacia Casablanca. Es preciso detener sospechosos aquí y hallar los documentos que robaron. Repito. Creo que no la llevo encima. Entonces debe acompañarnos. Pues es posible que yo... Sí, aquí está. Esto expiró hace 3 semanas. Acompáñenos. ¡Alto! ¡Alto! Francia libre. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Pero qué es lo que ocurre? No lo sé, querida. Perdón, monsieur. Perdón, madame. ¿No lo saben? No. Sabemos muy poco y entendemos menos aún. Hallaron dos correos alemanes muertos en el desierto libre. Como cuestión de rutina, detienen refugiados, liberales y alguna chica bonita para monsieur Renaud, el prefecto de policía. Sin embargo, junto con los refugiados, la escoria europea también ha venido a Casablanca y muchos llevan años aguardando una visa. Se lo suplico, monsieur, cuídese usted, mucho ojo. Abundan los ladrones por todos sitios, ladrones, ladrones. Cuidado. Oh, gracias, no lo olvidaré. Eso es au revoir, monsieur, au revoir, madame. Au revoir. Ese tipo es divertido. Sí. Mozo. Oh, qué tonto fui. ¿Qué ocurre? Olvidé mi billetera del hotel. Oh. Yo. Tal vez ya muy pronto nos vayamos de aquí. Celebro volver a verle, Mayor Strasser. Gracias. Él le presento al Capitán Renault, prefecto de la policía, el Mayor Strasser. Señor, espero que le vaya bien en Casablanca. Gracias, Capitán. Me alegro de estar aquí. Mayor, mi ayudante, el Teniente Cassel. Soy el Capitán Tonelli. El servicio italiano se lo agradezco. Nuestro comando siempre pone el servicio. Tal vez encuentre nuestro clima algo caliente, mayor. Nosotros debemos acostumbrarnos a los climas desde Rusia hasta el Sahara. Pero tal vez se refiere a otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser, mayor? Supongo que habrá solucionado el asesinato de los correos. Dado la importancia del caso, hemos detenido más gente que de costumbre. Ya sabemos quién es el asesino. ¿Lo han detenido ya? Descuide, esta noche irá al café de Rick, como hacen todos aquí. Ya oí hablar mucho de ese café y también del señor Rick. Pero es difícil vender los brillantes. Todos los venden. Le daré 2.400. Está bien. Los camiones esperan. Los hombres esperan. Es un barco de pesca, el Santiago. Saldrá a la una de la madrugada. Y aquí, de la Medina, el tercer barco. Gracias. Tras 15.000 francos en efectivo. Téngalos listos. En efectivo, recuérdelo. Ábrame, Abdul. Sí, Herr Professor. Good afternoon. Thank you, madame. Merci, monsieur. Mozo. ¿Qué, madame? ¿Quiere pedirle a Rick que beba algo con nosotros? Él nunca bebe con los clientes, madame. Nunca. Yo no lo he visto. Oh. ¿Por qué será tan orgulloso este cantinero? Tal vez si le dijera que yo era dueño del segundo banco de Ámsterdam. ¿Del segundo? No le impresionaría. El dueño del primero es ahora confitero en nuestra cocina. Oh. Tenemos un gran porvenir, ¿eh? Y su padre es el Botones. ¿Bien? Disculpe. Lo siento, señor, es un salón privado. ¡Qué atrevido! ¿Quién cree? Yo sé que ahí se juega, no es un secreto. Tiene que dejarme entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor jugué en muchos sitios y no me impidieron entrar jamás, Rick. Si usted cree que va a impedirme entrar en un antro así, yo le voy a probar que no. Disculpe, por favor. Hola. Hola, Rick. Aquí se concretará, Alba. ¿Qué? ¿Sabe usted quién soy? Sí, y tiene suerte de poder estar en el bar. Esto es vergonzoso. Lo informaré a Langriff. ¿Sabe, Rick? Quien le ve tratar así a la gente cree que lo ha hecho de esa manera toda su vida. ¿Y qué le hace pensar que no? Nada. Pero cuando llegó a Casablanca yo creí que... ¿Qué creyó usted? ¿Qué derecho tengo a creer nada? ¿Puedo? Es lamentable lo de los dos correos alemanes, ¿verdad? Tuvieron suerte. Ayer eran solo dos empleados alemanes y hoy son dos héroes. Es usted muy cínico, Rick. Si me perdona que sea tan franco. Se lo perdono. Gracias. ¿Quiere beber conmigo? No. Olvidé que no lo hace, pero quiero otro, por favor. Sí, monsieur. Usted me desprecia, ¿no? Si pensara en usted, probablemente lo haría. ¿Y por qué? Le molesta el tipo de negocios que hace. Piense en esos infelices refugiados. Se pudrirían en Casablanca a no ser por mí. No soy tan malo. Tengo los medios y les obtengo las visas con que salen de aquí. Sí, por un precio, Ugarte. Por un precio. Pero algunos no pueden costear el precio que Renault pide y yo se los doy por la mitad. ¿Acaso es abusar de ellos? No es malo abusar, sino que rebaje así los precios. Bueno, desde mañana acabaré con el negocio y podré salir al fin de aquí, de esta infernal Casablanca. ¿A quién sobornó para la visa? ¿A Renault o a usted mismo? A mí, Rick. Creí que era mucho más razonable. Escuche. ¿Sabe lo que es esto? Documentos que usted no ha visto nunca. Salvoconductos, los firma el general Weygand. Sin límite de fecha e incancelables. Un momento. Esta noche los venderé por una suma sustancial con la que nunca soñé. Y luego, adiós Casablanca. Oiga, Rick, tengo muchos amigos en Casablanca, pero como yo sé bien cuánto me desprecia, confío en usted. ¿Quiere guardármelos, por favor? ¿Hasta cuándo? Solo por una hora o poco más. No quiero tenerlos toda la noche. No, descuide usted, pero guárdelos bien. Gracias, sabía que me ayudaría. ¡Mozo! Aguardo a un agente. Si alguien le pregunta por mí, venga aquí a avisarme. Sí, monsieur. Rick, espero que piense mejor de mí ahora. Si me disculpa, iré a probar mi suerte con su ruleta. Un momento. Yo oí el rumor de que esos correos alemanes asesinados llevaban salvoconductos. ¿Eh? Oh, también oí ese rumor. Pobres diablos, ¿eh? Tienes razón, Ugarte. Ya pienso un poco mejor de usted. Fred, you got trouble. How much trouble? Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy? How unhappy? When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky? How unlucky? But your luck will change if you arrange to knock on wood. Who's got nothing? How much nothing? Say nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now, who's that? Just how happy? That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky? We're all lucky. Just how lucky? Very lucky. Well, smile on then, and once again, let's knock on wood. Hola, Rick. Hola, Ferrari. ¿Qué tal va a la cotorra? Bien, pero quiero comprar su café. No está en venta. No sabe cuánto le daría. No le vendo a ningún precio. ¿Qué pide usted por Sam? No compro ni vendo seres humanos. Lo siento, ese es el mejor negocio en Casablanca. Con los refugiados haríamos una fortuna si usted y yo trabajáramos juntos. Es mejor que continúe con su negocio y yo con el mío. Pregúntele a Sam, querrá cambiar quizás. Le preguntaré. Mi querido Reed, ¿cuándo se convencerá de que en nuestro mundo no conviene trabajar solo? Sam, Ferrari quiere que trabajes en la cotorra azul. Oh, estoy a gusto aquí. ¿Te pagaría el doble que yo? Sí, pero no tengo tiempo para gastar mi sueldo. Lo siento. De lo reservado para el jefe. Porque te quiero, Igon. Cierre la boca. De acuerdo, sí. La cerraré por ti. Porque, Ivonne, te quiero. Monsieur Rick, Monsieur Rick. Unos alemanes me dieron este cheque. ¿Está bien? ¿Dónde estuviste anoche? Hace tanto de eso que no lo recuerdo. Te veré esta noche. No hago planes por adelantado. Dame otra. Sasha, no le des más. No le hagas caso, llénamelo. Ivonne, te quiero, pero él me paga. Rick, estoy cansada de llama que un taxi. Sí, jefe. Ven, pediremos tu arreglo. Quítame las manos de no, encima. No, vas a tu casa. Has bebido demasiado. ¡Taxi! ¿Con qué derecho me tratas así? Qué tonta fui al enamorarme de alguien. Ve como con ella, tú. Sasha, y llévala a su casa. Sí, jefe. Y date prisa. Sí, jefe. Hola, Rick. Hola, Louis. Qué extravagante. Despreciar mujeres así. Un día te faltarán. Creo que voy a ir a visitar a Yvonne. Tal vez se enamore de mí. En asuntos de mujeres eres demócrata. Si él logra interrumpirle, será una victoria italiana. El avión para Lisboa. ¿Te gustaría ir en él? ¿Por qué? ¿Qué hay en Lisboa? Aviones para América. A menudo me pregunto por qué no regresas a América. ¿Robaste dinero de la iglesia? ¿Huiste con la esposa de un senador? ¿Asesinaste a un hombre? Lo pregunto porque soy romántico. Fue una combinación de las tres cosas. ¿Y qué diablos te trajo a Casablanca? Mi salud, Louis. Vine a tomar las aguas aquí. ¿Las aguas? ¿Pero qué aguas en este desierto? Es que me informaron mal. Disculpe, Monsieur Rick, pero un caballero ha ganado 20.000 francos y el cajero necesita dinero. Lo sacaré de la caja fuerte. Lo siento, Monsieur Rick, usted sabe que yo... Descuida, Emil. Esos errores ocurren a veces. Lo lamento, de veras. Rick, habrá revuelo en el café esta noche. Vamos a detener a un hombre. ¿Otra vez? No es una detención corriente, es a un asesino. Si piensas avisarle, no te molestes. No conseguirá escapar. Yo no me arriesgo nunca por Es nada. Una gran política en el extranjero. Sí, la Corse, la Tunis, Nice, ¿qué es que vous avez fait pour les avoir? Pudimos detenerle antes en la Cotorra Azul. Pero yo te estimo mucho y lo haremos aquí para divertir a tus clientes. Hay suficiente entretenimiento. Rick, hoy tendrás un huésped importante, el mayor Strasser del Gran Tercer Reich. Queremos que esté aquí cuando la detención para demostrarle nuestra eficiencia. Entiendo. ¿Y qué hace Strasser aquí? Seguramente no vino a Casablanca para ver una prueba de tu eficiencia. Tal vez no. Toma. Esto no volverá a suceder. Está bien. Louis, tú tienes algo en mente. ¿Por qué no lo dices? Qué observador eres. La verdad es que quiero darte un consejo. ¿Sí? ¿Quieres coñac? Gracias. Rick, en tu café se venden muchas visas, pero sé que tú nunca vendiste una. Solo por eso dejamos que continúe abierto. Creí que era porque ganabas en la ruleta. Esa es otra razón. Un hombre ha venido a Casablanca y va a América. Le ofrecerá una fortuna a cualquiera a cambio de una visa. Sí, ¿cómo se llama? Víctor Laszlo. ¿Víctor Laszlo? Rick, yo nunca te había visto tan impresionado. Él ha impresionado a medio mundo. Debo evitar que la otra mitad haga igual. Rick, Laszlo no debe llegar a América. Se quedará en Casablanca. Será interesante ver cómo se las arregla. ¿En qué sentido? Para escapar. Oh, pero te he dicho Basta. Que... Escapó de un campo de concentración y los nazis le persiguen por toda Europa. Aquí terminó la cacería. Te apuesto 20.000 francos a que no. ¿Lo dices en serio? Ahora pagué 20.000 y quiero recobrarlos. Pues di 10. La venta de visas deja poco dinero. De acuerdo. Aceptado. No importa lo listo que sea, necesita una visa para salir. O mejor dicho, dos. ¿Por qué dos? Porque viaja con una dama. ¿Se irá solo? Creo que no. La he visto a ella. Si no la dejó en Marsella ni en Orán, no la va a dejar en Casablanca. Tal vez él no sea tan romántico como tú. Eso no importa. No conseguirá una visa. Louis, ¿por qué supones que yo puedo ayudar a Víctor Laszlo a escapar? Porque, mi estimado Ricky, sospecho que tras esa coraza cínica... Eres solo un sentimental. Ríete si quieres, pero conozco tus antecedentes. Déjame señalarte dos cosas. En el 35 tú llevaste armas a los de Etiopía. En el 36 estuviste en España al lado de los leales. Recibí buen pago en ambas ocasiones. El otro lado te hubiera pagado mejor. Tal vez. Bien, ¿estás determinado a que Laszlo se quede aquí? Son mis órdenes. Entiendo, te las dio la Gestapo. Pero, Ricky, no creas en la influencia de la Gestapo. Yo no me meto con ellos, y ellos no se meten conmigo. En Casablanca soy dueño de mi destino. Soy capitán de... El mayor Strasser está aquí. Estabas diciendo... Disculpe. Carr, el mayor quiere una buena mesa donde haya damas. Le tengo reservada la mejor. Como alemán, la tomaría de todos modos. Deténganle ahora. Dos guardias en cada puerta. Sí, señor. Todo está listo, señor. Adelante. Buenas noches, señores. Buenas noches, capitán. ¿Quiere sentarse? Gracias. Es un honor tenerle aquí, mayor. Champán y caviar, del mejor. Le recomiendo, señor. Viuda Cliquot del 26, el mejor champán. Gracias. Muy bien, señor. Es interesante el club. Sobre todo esta noche, mayor. Dentro de unos minutos detendrán al asesino de los dos correos. Ya suponía que lo haría, capitán. ¿Monsieur Ugarte? Oh. ¿Qué? ¿Quiere acompañarme, por favor? Claro que sí. ¿Puedo cambiar estas fichas, oficial? Tuve suerte, ¿eh? 2000 francos. Sí, señor. 2000. Gracias. Vamos. Rick, Rick, ayúdeme. No sea tonto, no puede huir. Escóndame. Ayúdeme, debe ayudarme. ¡Cállese! Rick. ¡Haga Venga. Algo! ¡Rick, Rick! ¡Quieto, ayúdeme. No se resista! Excelente, capitán. Rick, cuando me toque a mí, espero que me ayude. Yo no me arriesgo nunca por nadie. Lamento esta molestia, amigos, pero ya todo pasó y no ha sido nada. Siéntense y sigan divirtiéndose como antes. Toca, Sam. Sí, jefe. Oh, Rick. Rick, este es el mayor Strassel del Tercer Reich. Tanto gusto, señor Rick. Tanto gusto. Creo que ya conoce a Herr Hinz del Tercer Reich. Siéntese con nosotros, por favor. Esta noche tenemos un gran honor. El mayor Strassel es una de las razones a que el Tercer Reich debe su grandeza. Repite lo del Tercer Reich como si esperara que hubiera otros. Bueno, personalmente aceptaré los que haya. ¿Le importa que le haga unas preguntas? Claro que no, oficiales. No importa que lo sean. ¿Cuál es su nacionalidad? La del alcohol. Entonces es ciudadano del mundo. Si eso le ayuda, yo nací en Nueva York. Dicen que vino usted de París cuando ocurrió la ocupación. No creo que eso sea un secreto. ¿Es una de las personas que no imaginan a los alemanes en su amado París? No fue nunca mi amado París. ¿No se imagina en Londres? Le contestaré cuando eso pase. Oh, diplomático. ¿Y en Nueva York? ¿Mm? Pues hay unos sectores en Nueva York que podrían ser muy difíciles de conquistar, mayor. ¿Quién cree que ganará la guerra? No tengo ninguna idea. Rick es totalmente neutral en todo, incluso en lo que atañe a las mujeres. A veces no fue tan neutral, lo sé. Hemos recopilado datos acerca de usted. Richard Blaine, americano, 37 años, no puede regresar a su nación. La razón es un tanto vaga. Sé lo que hizo en París y por qué se fue de allí cuando llegamos nosotros. Descuide, no lo diremos a nadie. Son castaños, mis ojos. Perdone mi curiosidad, pero le seré franco. Un enemigo del Tercer Reich llegó a Casablanca y preciso investigar si es posible que alguna persona le preste ayuda. Me interesa en que Víctor Laszlo se quede o se vaya es solamente de índole deportiva. ¿En esta cacería no siente simpatías por la zorra? En particular, no. Entiendo por qué los sabuesos las siguen. Víctor Laszlo publicó grandes mentiras en la prensa de Praga hasta el mismo día en que llegamos allí. Y aún luego siguió con hojas impresas en un sótano de la ciudad. Claro que hay que confesar que tiene gran valor. Yo confieso que es muy listo. 3 veces se nos escapó de las manos. En París siguió sus actividades. No dejaremos que ocurra otra vez. Me disculpan, señores. Les interesa la política y a mí administrar mi café. Buenas noches, señor Blaine. Ya ve que no tiene que preocuparse por Rick. Tal vez. Dígame, ¿sí? Reservé una mesa. Soy Víctor Laszlo. Sí, monsieur Laszlo. Por aquí. Dos dos Cointreau, por favor. Oui, monsieur. No veo a nadie que se parezca a Ugarte. Víctor, yo creo que no debemos quedarnos. Si nos vamos tan pronto, llamaremos la atención. Tal vez él esté en otra parte del café. Disculpen, pero parecen una pareja que se dirigiera a América. ¿Y qué? Allí podrán vender esta sortija. Para mí es un gran sacrificio separarme de ella. Gracias, pero no creo que... Tal vez para la señora. No hay otra sortija igual. Oh, sí, es muy interesante. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Berger. Soy noruego y estoy a sus órdenes. Víctor. Le veré dentro de unos minutos en el bar. No, no quiero comprar la sortija. Gracias. Es barata, pero si no le interesa... Lo siento, así es. Monsieur Laszlo, ¿no? Sí. Soy el capitán Renault, prefecto de policía. ¿Y qué desea usted? Darle la bienvenida a Casablanca y desearle que le vaya bien. No llegan a menudo visitantes tan distinguidos. Gracias. Perdone mi actitud. La administración actual francesa no siempre es tan cordial. Le presento a la señorita Holmes. Según me dijeron, era la mujer más linda que había venido a Casablanca, pero se quedaron cortos. Es muy gentil. ¿Quiere sentarse? Si me lo permiten. No, Emil, una botella del mejor champán y ponlo en mi cuenta. Ya, señor. Capitán. Monsieur, es un juego graciosísimo. Lo ponen en mi cuenta y yo la rompo. Resulta divertido así. Capitán, ¿cómo se llama el pianista? Le he visto en alguna parte. ¿Hassan? Sí. Vino de París con Rick. ¿Quién es Rick? Mademoiselle, esto es de Rick. Y Rick es... ¿Es qué? Pues Mademoiselle, es un hombre que... Si yo fuera una mujer y no hubiera un capitán Renault, estaría enamorada de Rick. Pero qué tonto hablarle de otro hombre a una mujer tan linda. Disculpe. Mayor... Gracias. Mademoiselle Lon, Monsieur Laszlo. Les presento al mayor Heinrich Trasser. Tanto gusto. Hace tiempo que deseaba conocerle. Comprenderá que sea menos gentil que usted, porque mayor Strasser, yo soy checoslovaco. Usted era checoslovaco. Ahora es súbdito del Reich alemán. Nunca acepté ese privilegio y estoy en terreno francés. Quisiera hablarle de lo que supone para usted estar en terreno francés. No creo que sea el momento de ello. Entonces será en otro momento, mañana a las 10, en el despacho del prefecto, con mademoiselle. Capitán Renault, estoy bajo su autoridad. ¿Me ordena que vaya a su despacho? Digamos que lo solicito. Es una palabra más agradable. Muy bien. Mademoiselle. Mademoiselle. ¿Tuvo usted mucha táctica al retirarse, mayor? Creo que de veras piensan detenerme. Víctor, estoy asustada. Tuvimos momentos difíciles antes, ¿no? De champán. Me reconocí por las fotos de la prensa, señor Laszlo. Cuando se está preso se pierden algunos kilos. Informaron que le mataron en 5 lugares diferentes. Y ya ve que se equivocaron siempre. Gracias, querido Berger. Yo busco un hombre de apellido Ugarte. Él va a ayudarme. Ugarte no puede ayudarse ni a sí mismo ya. Lo detuvieron por asesinato. Se lo llevaron esta noche de aquí. Pero los que estamos libres le ayudaremos. Estamos organizados secretamente, como en todos sitios. Y mañana habrá una reunión en el Mesón Gris. Si quiere venir... ¿Monsieur? Dígale al que toca el piano que venga, Monsieur. Muy bien, vamos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio de joyas, Berger? No muy bueno. En mi cuenta, por favor. Lástima que no llegara antes, Monsieur Laszlo. Hubo diversión, ¿no, Berger? Sí. Disculpen, señores. Mi cuenta. No, dos cócteles de champán, por favor. Sí, señor. Hola, Sam. Hola, señorita. No esperaba volver a verla. Hace mucho ya, ¿eh? Sí, es verdad. Desde entonces llovió mucho. Una vieja canción de aquí. Sí, señorita. ¿Dónde está Rick? No lo sé. No le he visto hoy. ¿Cuándo vendrá? Esta noche no vendrá. No vendrá. Se fue a casa. ¿Tan temprano se va de aquí? Oh, él nunca... Bueno, tiene una chica en la Cotorra Azul. Se pasa allí todo el tiempo. Antes mentías mucho mejor, Sam. Déjele usted en paz. Olvídese de él. Tócalo solo una vez. Solo una vez. No sé a qué se refiere. Sabes lo que es, Sam. A ver, el tiempo pasa. No recuerdo cómo era. Se me ha olvidado. Óyeme ahora. Quiero oír eso. Preguntaba por Rick y aquí está él. Mademoiselle, le presento a... Hola, Elsa. Hola, Rick. ¿Ya conoció a Rick, mademoiselle? Pues entonces quizá también... Él es el señor Laszlo. Mucho gusto. Tanto gusto. Es mucho lo que se habla de usted en Casablanca. Y de Víctor Laszlo en todo el mundo. Tome algo con nosotros. Oh, no, Rick, nunca... Gracias, lo haré. Vaya, ¿olvidaste tus costumbres? Emil. Es un café interesante, le felicito. Y yo a usted. ¿Por qué? Por su trabajo. Gracias, me gusta. Ha tenido usted gran éxito. No entiendo esto. Ella preguntaba por ti con tanto interés que me sentí realmente celoso. No estaba segura de que fueras tú. Nos vimos por última vez en... Fue en la vela, bro. Lo recuerdas muy bien, pero claro, fue el día en que ocuparon París. Ese día no se olvida. No. Recuerdo todos los detalles. Los alemanes vestían de gris y tú de azul. Tengo ese vestido todavía. Lo usaré otra vez cuando se vayan de allí. Ricky, me estás pareciendo un ser humano. Eso se lo debemos a Mademoiselle. Ilsa, siento tener que decirlo, pero es tarde. Ya lo creo, y hay toque de queda en Casablanca. No estaría bien que detuvieran al prefecto de policía y tuviera que multarse a sí mismo. Espero que no fuéramos inoportunos. Claro que no. Su cuenta, señor. Por Son favor. Mis invitados. Otra costumbre olvidada. Ha sido una noche muy interesante. Le llamaré un taxi. Es difícil conseguirlos a esta hora. Volveremos aquí. Cuando gusten. ¿Quieres despedirme de Sam? Lo haré. Nadie en el mundo tocará jamás. El tiempo pasa igual que Sam. Hacía mucho que no lo tocaba. Adiós. Adiós. Adiós. Encuentro raro a ese Rick. ¿Qué tal es? En realidad no lo sé, aunque le vi con frecuencia en París. Mañana a las 10 en mi despacho. Iremos allí. Adiós. Adiós. Adiós. Jefe. Jefe. ¿Qué? ¿No se va a acostar? Todavía no. ¿No piensa acostarse en el futuro cercano? No. ¿Alguna vez lo hará? No. Yo tampoco tengo sueño. Bien, pues bebe. No, gracias, jefe. Pues no bebas. Jefe, vámonos de aquí. No, señor. Aguardo a una dama. Por favor, vámonos. Solo encontrará problemas. Ella volverá. Yo sé que volverá. Nos iremos a pasear en el auto. Nos emborracharemos. Nos iremos a pescar. Cállate y lárgate, ¿eh? No, señor. Yo me quedaré aquí. Detuvieron a ahogarte y llegó ella. Ah, así ocurre. Uno sale y otro entra. Sam. ¿Qué, jefe? Si es diciembre del 41 en Casablanca, ¿qué hora es en Nueva York, eh? Mi reloj se detuvo. Apuesto a que duermen allá. Apuesto a que duermen en toda América. Todos los lugares sucios de este mundo. Ella llega al mío. ¿Qué estás tocando? Oh, algo que compuse. Déjalo, sabes lo que quiero oír. No lo sé. Lo tocaste para ella, tócalo para mí. Es que no lo recuerdo. Si ella lo soporta, también yo. Tócalo. Sí, jefe. Antes de conocernos, ¿eh? ¿Qué pensabas y qué hacías? No quiero que preguntes. A tu salud, nena. Franco, si lo dices. Lo que estoy pensando vale más. Bueno, no creo que lo valga. Bien, a mí me interesa mucho. Dímelo. Me preguntaba... ¿Qué? ¿Por qué tengo tanta suerte? ¿Por qué te encontré esperando que yo llegara? Porque no hay otro hombre conmigo ahora. Te lo diré. Ya murió... el que quería. Siento haberte preguntado. Olvidé que no haríamos preguntas. Bueno, una contestación se encargará de todas. parisiens. Les troupes françaises ont abandonné leur position. Les Allemands seront demain dans la... Nada les detendrá ya. El miércoles o el jueves los tendremos en París. Richard, sabrán lo tuyo. Correrás peligro aquí. Ya me tienen en su lista. Su lista de honor. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers and Henry nos dio este champán y nos dará más luego. Regará su jardín con él solo para no dárselo a los alemanes. Esto hace que no sea tan mala la ocupación, ¿no le parece, señor? Ya lo has dicho. A tu salud, nena. Die deutschen Truppen stehen vor den Toren von Paris. Eure Hauptstadt ist ohne jegliche Verteidigung. Euer Heer ist in Auflösung begriffen. Seid unbesorgt. Wir werden Ruhe und Ordnung finden. Mi alemán no funciona. Es la Gestapo. Dice que esperan ocuparlo todo mañana. Y nos dan consejos para cuando al fin lleguen aquí. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí, un poco a destiempo, ¿eh? ¿Dónde estabas tú hace 10 años? Hace 10 años. Creo que... pues tenía todavía soportes en los dientes. ¿Y tú qué hacías? Buscar trabajo, nena. ¿Fueron cañones? O los latidos de mi corazón. Son los nuevos 77 de los alemanes y creo que a solo 20 kilómetros de aquí. Se acercan cada vez más. Vamos, bébete esto. No acabaremos con el champán. Esos alemanes vendrán muy pronto. Y no olvide usted que le pusieron precio a su cabeza. Yo les dejé una nota en mi apartamento y la verán. Oh, es extraño. Sé muy poco acerca de ti, Richard. Y yo acerca de ti, nena. Solo que te arreglaron los dientes. Pero esto es en serio, querido. Corres peligro. Debes irte de París. No. Debemos irnos. Claro, sí. Los dos. El tren para Marsella sale a las 5. Te recogeré en el hotel a las 4:30. No. En mi hotel, no. Yo tengo que hacer algo antes de marcharnos. Yo puedo ir a la estación. De acuerdo. A las 5:45. Oh, nos casaremos en Marsella, ¿eh? aún no hagas esos planes. Sí, tienes razón. Hay que aguardar. Bueno, nena, ¿y el maquinista? ¿No nos casará en el tren? Pero ¿por qué no? El capitán de un barco casa. No es justo que... ¿Qué te ocurre, nena? Oye... Te quiero mucho. Y la guerra es horrible. Oh, todos están locos y no sé qué ha de pasar. Si tú no logras huir, o mejor dicho, si no pudiéramos vernos. Vayas a donde vayas. Quiero que siempre recuerdes que yo... Rick, otro beso. Un beso que nos una siempre. Al tren, es el último tren que saldrá. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, la última llamada. El último tren saldrá dentro de 3 minutos. ¿Dónde está? ¿La viste? No, señor, no pude hallarla. Ya dejó su hotel. Pero llegó esta nota cuando usted se fue. Will, no puedo ir contigo ni volver a verte. No me preguntes por qué. Crees siempre que te quiero. Vete, amor mío, y que Dios te bendiga, Ilsa. Es la última llamada. ¿Me oye usted? Vámonos ya, señor Richard. Vámonos de aquí. He venido a decirte algo. Reservé algún whisky para beberlo contigo. Toma. No, esta noche no. Esta noche más que nunca. Por favor, Dick. ¿Por qué viniste a Casablanca? Hay otros sitios. No hubiera venido de saber que te vería. Créeme, Rick, es cierto, no lo sabía. Es raro, pero tu voz no ha cambiado. Aún la oigo diciendo, Richard, querido, iré contigo a todos sitios. Basta, nos iremos basta. En el tren y no nos detendremos. No sigas, Rick. Entiendo lo que siento. Ajá. ¿Entiendes lo que siento? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos? No conté aquellos días. Pues yo sí. Cada uno de ellos. Sobre todo recuerdo el último. Un gran final. Solo en la estación, bajo la lluvia, con un gesto cómico en la cara, porque me patearon las entrañas. Te cuento una historia. ¿Tiene un gran final? Aún no sé su final. Anda, cuéntamela. Quizá inventes uno contándola. Es respecto a una chica que se marchó de Oslo y fue a París un día. Conoció en París a un hombre que conmovió su corazón. Era un gran hombre. Él abrió para ella un mundo nuevo, un mundo de grandes ideales. Y la chica luego le debió al hombre cuanto ella fue. Ella lo admiraba, lo adoraba. Pensó que era amor y no otra cosa. Es una historia bonita. Yo he oído otras, sí, me contaron varias de ese tipo. Casi todas las escuché en un cuarto oyendo un piano que tocaba a alguien abajo en un salón. Oiga, yo conocí a un hombre cuando era una niña. Así empezaban. Bueno, creo que ninguna de ellas era muy graciosa. Dime, ¿por quién me dejaste? ¿Fue por Laszlo o hubo otros entre él y yo? ¿O no te gustaría decirlo? Yo sospecho que Ugarte le dejó los salvoconductos al señor Blaine y sugiero que haga registrar el café enseguida. Si Rick los tiene, es muy listo para que los encontremos. Usted se figura que él es muy listo y en mi opinión es solo otro americano imbécil. No les despreciemos por su imbecilidad. Yo estaba con ellos cuando entraron en Berlín en el 18. En cuanto a Laszlo, hay que vigilarlo de día y de noche. Le interesará saber que en estos momentos viene hacia aquí. No podemos hacer nada. Encantado de verles. ¿Descansaron bien anoche? Yo dormí muy bien. Es extraño. Se supone que nadie duerma bien en Casablanca. ¿Podemos ir al grano? Con mucho gusto. Siéntense. Gracias. Muy bien, Herr Laszlo. No andaré con rodeos. Usted es un prisionero que escapó del Reich. Hasta ahora tuvo la suerte de eludirnos y llegó a Casablanca. Es mi deber encargarme de que se quede aquí. Si tendrá éxito, no es algo problemático. No lo crea. El capitán Renault firma todas las visas. Capitán, ¿será posible que el señor logre una visa? Temo que no. Lo siento, monsieur. Tal vez me guste estar en Casablanca. ¿Y a mademoiselle? No se preocupe por mí. ¿Es cuanto quería decir? No hay prisa alguna. Tiene usted todo el tiempo que quiera. Tal vez pase aquí muchos años. O puede irse a Lisboa mañana con una condición. ¿Y cuál es? Conoce a todos los jefes de la resistencia en París, en Bruselas, en Praga, en Ámsterdam, en Oslo, en Belgrado y Atenas. Y hasta en Berlín. Sí, de acuerdo. Y a los de Berlín. Y si me da todos los nombres, conseguirá la visa mañana. Y el honor de haber servido al Tercer Reich. Estuve un año en un campo de concentración. Eso ya es suficiente honor. ¿Dirá usted quiénes son? Si no lo dije en el campo de concentración alemán, donde saben persuadir a los que están allí presos, no creo que vaya a hablar ahora. ¿Qué ocurrirá si usted mata a esa gente? ¿O si nos mata a todos? De cada rincón europeo surgirán cientos y miles que nos reemplazarán. Nunca se extinguirá nuestro ideal. Herr Laszlo, tiene usted fama de elocuente y ahora entiendo la razón, pero se equivoca respecto a lo de que nuestros enemigos son reemplazables. Sin embargo, hay una excepción. No podrían sustituirle si le ocurriera algo desgraciado. Cuando tratara usted de escapar. Usted no hará nada contra mí aquí. No tienen dominio de esto. Una violación de la neutralidad afectaría al capitán. Monsieur, haré cuanto pueda por evitarlo. Gracias. A propósito, anoche usted demostró mucho interés en el señor Ugarte. ¿Y qué? Supongo que trae un mensaje para él. No es importante, pero ¿puedo verle ahora? No será divertido conversar con un muerto, Herr Laszlo. El señor Ugarte ya no existe. Debo hacer el informe del caso, pero aún no se decidió si él murió tratando de huir o si se suicidó. ¿Terminó con nosotros? Solo por ahora. Bien. Tratarán de conseguir visas en el mercado negro. Disculpe, capitán. Tenemos otro problema con una visa. Hágala pasar. Sí, monsieur. Lo siento, monsieur. No quiero líos con la policía. Esto es algo para el señor Ferrari. ¿Ferrari? El señor Ferrari puede ayudarle mucho. Él tiene casi un monopolio del mercado negro. Le encontrará allí, en la Cotorra Azul. Gracias. No se desanime tanto. Quizás usted convenza al capitán Renault. Muchas gracias, señor. Hola, Ferrari. Buenos días, Rick. Veo que llegó el autobús. Me llevaré mi pedido. No hay prisa, se lo enviaré. Beba conmigo. Nunca bebo por la mañana. Y cuando me envía un cargamento siempre falta algo. Gastos de transportación, amigo, solo eso. Vamos, siéntese. De todos modos, quiero hablar de algo con usted. ¿Whisky? La noticia de lo de Ugarte me afectó. Es un gordo hipócrita. No le entristece eso más que a mí. Claro que no, solo que él murió y hasta ahora no se sabe de los salvoconductos. Eso le ocurre a muchos. Si yo los consiguiera, podría ganar una fortuna. Ah, claro, yo también, y la necesito más. Le propondré algo a quien los tenga. Yo haría las transacciones y correría todos los riesgos por un tanto por ciento. ¿Y los gastos de transportación? Naturalmente habrá uno que otro gasto extra. Le propondría eso a cualquiera que los tuviera. Se lo diré cuando lo vea. Rick, seré franco. Creo que sabe dónde está. Pues otros también lo creen. Renault y Strasser entre ellos. Por eso vine, para darles la oportunidad de registrar mi café. Rick, no sea tonto. Confíe en mí. Usted necesita un socio. Disculpe, debo irme ya. Buenos días. El señor Ferrari es el gordo que está en esa mesa. No encontrará un tesoro igual en todo Marruecos, mademoiselle. Solo 700 francos. Están timando. No importa, gracias. No, la dama es amiga de Rick. Para las amigas de Rick tengo un descuento. Dije 700 francos, se lo doy por 200. Siento no haberte recibido bien cuando fuiste a visitarme anoche. No importa. Para las amigas especiales de Rick tengo otro descuento. Solo 100 francos. Tu historia me confundió un poco, o tal vez fuera el whisky. Tengo también manteles, servilletas. Gracias, no me interesa nada. Un momento, por favor. ¿A qué fuiste? ¿A decirme por qué me dejaste esperando allí? Sí. Puedes decírmelo ahora, estoy sobrio. Creo que no lo haré. ¿Por qué no? Recuerda que gasté dinero en un boleto. Dilo, anda. Vi anoche que eres otro hombre ya. Al que conocí en París podía decírselo, él entendería. Pero con ese odio que sientes... Bien, me marcharé pronto y no regresaré nunca. No nos interesaba la historia de cada uno en París. Conviene que recordemos solo lo de París y no lo de Casablanca. Y lo de anoche. Tal vez huiste de mí porque te asustó lo que podía ser nuestra vida. Tener que vivir escondiéndonos de la policía siempre. Eso puedes creerlo si quieres. Pues no, me escondo ya y lo paso bien ahora. Tengo una taberna, sí, pero... Sube unos escalones y me encontrarás allí. Bien, de todos modos, un día le mentirás a Laszlo e irás a verme. No, Rick. No, porque Víctor Laszlo es mi esposo. Lo era ya cuando te conocí en París. Estaba diciéndole al señor Laszlo que desgraciadamente no puedo ayudarle. Oh. Ya ves, todos están enterados. Como jefe de las actividades ilegales en Casablanca, tengo influencias y me respetan. No me conviene hacer nada por ayudar al señor Laszlo, pero a usted, señora, es diferente. El señor Ferrari piensa que sería posible conseguir una visa para ti. ¿Cómo? ¿Para irme yo sola? Sola, sí, señora. Me quedaré y seguiré intentándolo. Estoy seguro que con el tiempo... Yo soy muy franco, monsieur. Solo un milagro le sacará de Casablanca y los animales no creen en ellos. Pues nos interesan dos visas, señor. Por favor, Elsa, piénsalo. No, Víctor, no. Querrán discutirlo a solas. Disculpen, estaré en el bar. No, Elsa, no te quedarás aquí. Debes ir a América. Te prometo que luego me reuniré contigo. Pero, Víctor, si fuera al revés, si pudieras irte y hubiera una visa, ¿me dejarías? ¿Sí lo haría? Entiendo. Cuando yo no podía salir de Lille, ¿por qué no te fuiste? Y cuando en Marsella yo estuve enferma y tú corrías gran peligro todo el tiempo, ¿por qué no te fuiste? Lo pensé mucho y siempre algo me detuvo. Te quiero, Elsa. Te quiero demasiado. Guardaré bien tu secreto, Víctor. Ferrari aguarda la contestación. No más de 50 francos. Sí. Nos decidimos, señor Ferrari. Por ahora seguiremos buscando dos visas. Muchas gracias. Buena suerte, pero cuidado. ¿Sabe que le siguen? Claro, lo sé por instinto. Usted en un sentido es hombre de gran suerte, amigo mío. Le sugeriré algo, aunque no sé por qué, porque no he de beneficiarme. ¿Pero oyó hablar del señor Ugarte y los salvoconductos? Sí, algo oí. Ugarte no los tenía cuando le detuvieron. ¿Sabe dónde están? No lo sé, monsieur, pero creo que el señor Ugarte se los dejó a monsieur Rick. ¿Rick? Rick es un hombre difícil. No se sabe nunca qué hará, pero puede intentarlo. Muchas gracias. Adiós. Adiós y gracias por el café. Lo echaré de menos cuando me vaya de Casablanca. Agradezco que lo tomara conmigo. Adiós, mademoiselle. Monsieur. Adiós. A su salud. Buena suerte. Debo irme ya. Debe mi cuenta. Quiero darle un consejo, señor. Se lo suplico, tenga cuidado. Este lugar es peligroso. Hay ladrones en todos sitios. Adiós, señor. Ha sido un placer conocerle. Dispense. Monsieur Rick. Se está convirtiendo en su mejor cliente. Vaya, Ricky. me gusta verte. Empiezas a vivir como francés. ¿Sabes el desorden que armaron hoy tus hombres aquí? Terminamos de limpiar hace un rato. Le dije a Strasser que no hallaría los salvoconductos, pero mandé a mis hombres desordenar. Eso impresiona bien a los alemanes. Rick, ¿tienes esos salvoconductos? Uy, eres de vicio de Francia. Me lo merezco por preguntarte eso. No lo mencionaré más. Alguien se te anticipó. ¿Con que Yvonne se pasó al enemigo? Pues siendo como es, puede constituir un segundo frente. Bien, creo que es hora de adular un poco a Strasser. Hasta luego, Rico. ¡Sasha! ¡Whisky del mejor! Pon muchos vasos, Sasha. Comenzando aquí y acabando aquí. Empezaremos con dos. ¿Qué le dijo usted? ¿Quiere repetirlo? Lo que le dije no le importa. Ya verá si me importa. No quiero escándalos en mi café. Si no olvida la política, lárguese. Ya ve, capitán. La situación no está tan dominada como dice. Mayor, tratamos de cooperar con su gobierno, pero no podemos dominar los sentimientos. Capitán, ¿está usted seguro a quién favorece? No tengo convicciones al respecto. Yo voy con el viento. Y el mejor ahora procede de Vichy. ¿Y si cambiara? El Reich no acepta esa posibilidad. Hay algo más importante que Casablanca. Sabemos que en las provincias francesas de África hay traidores peligrosos que tal vez aguardan tan solo a un dirigente. Quizás a Laszlo. Estuve pensando. Es peligroso dejarle ir y es peligroso que se quede. Creo que comprendo. Gracias, Carl. Gracias, Carl. Siéntate, Carl. Bebe con nosotros. Celebremos que nos vamos a América mañana. Oh, muchas gracias. Pensé que me invitarían y traje el mejor coñac y otro vaso. Al fin ha llegado el día. Mi esposa y yo estamos aprendiendo inglés ahora. Para sentirnos bien en los Estados Unidos. Una gran idea. Por América. Por América. Por América. Liebchen, Sweetness Heart, what watch? Ten watch. Such much? Sé que la cierra maravillosamente allá. ¿Cómo la trata la suerte? Qué lástima. Le encontrará allí. Monsieur Rick. ¿Qué? ¿Puedo hablarle un momento, por favor? ¿Cómo entró? Es menor de edad. Vine con el capitán Renault. Debí adivinarlo. Mi esposo también vino. Ah, sí, el capitán es muy generoso. Siéntese. ¿Quiere beber algo? No. Claro. ¿Le importa si bebo? No. Monsieur Rick, ¿qué clase de hombre es el capitán? Ah, es igual que cualquier otro. Quiero decir, ¿es de fiar? Es su palabra. Ah, espere. ¿Quién la envió a mí ahora? Fue él, el capitán. Eso creí yo. ¿Y su esposo? Lo dejé en la ruleta, a ver si puede ganar lo de las visas. Y claro, solo pierde. ¿Cuánto hace que se casó? 2 meses. Venimos de Bulgaria. Todo anda muy mal allí, monsieur. El diablo tiene al pueblo asfixiado. Así que Jean y yo no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros. Y decidieron irse a América. Sí, pero no tenemos con qué pagar. Nos ha costado mucho venir aquí. Y ahora el capitán Renault es tan... tan gentil que ha dicho... ha dicho que quiere ayudarnos. Sí, lo supongo. Dice que puede darnos una visa. Pero no podemos pagarle. ¿Se lo dijo? Oh, sí. ¿Y les ofrece aún la visa? Sí, monsieur. ¿Y usted duda? Cumplirá su palabra. Siempre lo hace. Monsieur, usted es hombre. Si una mujer le quisiera mucho, mucho, y la felicidad de usted fuera lo primero en el mundo para ella, y ella hiciera algo malo para conseguirla, ¿la perdonaría usted? Jamás nadie me quiso tanto. Si no lo averiguara, y ella lo mantuviera callado en el corazón, Saldría muy bien todo, ¿verdad? ¿Le doy un buen consejo? Sí, por favor. Vuelva a Bulgaria. Oh, pero si supiera cuánto significa poder irnos a América. Oh, pero si Jan lo averiguara, él es tan joven. De muchos modos, yo soy más vieja que él. Sí, bien, todos en Casablanca tienen problemas. El suyo se resolverá. ¿Me disculpa? Gracias, monsieur. Buenas noches. Buenas noches. Ya ve que hemos vuelto. Eso es un cumplido para Sam. Tal vez te ayuda a recordar París en los días en que era muy alegre. Así es. ¿Nos darás una mesa cerca de él? ¿Y lo más lejos de Strasser que sea posible? Bueno, eso traerá problemas geográficos. Paul, la mesa 30. Sí, señor. Síganme, por favor. Le diré a Sam que toque El tiempo pasa. Creo que es tu canción favorita. Gracias. Dos coñac, por favor. Coñac. Marco Léger, mesdames et messieurs, les jeux sont faits, la partie continue. Mesdames et messieurs, marquons les jeux. Les jeux sont faits, marquons les jeux. Les jeux sont faits. Le 8 en plein. On paye en plein le 8. ¿Quiere usted apostar nuevamente, monsieur? No, no, creo que no. ¿Ha probado ya con el 22? Dije el 22. Marquons les jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont prêts, la partie continue. Marquons les jeux. Fini. 22. Noir, pair et par. 22. Déjelo ahí. Marquons les jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont prêts. Marquons les jeux, la partie continue. Marquons les jeux sont prêts. Rien ne va plus. 22, noir, pair et par. Cámbiala si no juegue más. Rien ne va plus, monsieur. Fini. ¿Estás seguro de que no se hacen trampas? Claro, claro que estoy seguro de ello. Rien ne va plus. ¿Qué tal va todo? Pues hay $2,000 menos de lo que yo creí que habría. Rien ne va plus. Monsieur Rick, yo... Es que él jugó con suerte. Monsieur Rick, ¿puedo traerle una taza de café? No, gracias, Carl. Monsieur Rick. Capitán Renault, ¿puedo...? Ahora no, por favor. Vayan a mi oficina por la mañana. Es mejor así. Pues iremos a las 6. Yo llegaré a las 10. Me alegro mucho por los dos. Pero es raro que ganara. Bueno, tal vez no tan raro. Les veré mañana. Muchas gracias, Capitán Renault. Encantado. Sí, Sasha, él le hizo ganar mucho dinero. No. En... ¿Sí? Oh, jefe, ha hecho algo maravilloso. Ah, déjame en paz, ruso loco. Según sospeché, eres un sentimental, Rick. Sí, ¿por qué? ¿Por qué estropeas así mis amoríos? Quizás solo por respeto al amor. Pues te perdono esta vez. Pero mañana vendré con una rubia preciosa y seré muy feliz si ella pierde. Monsieur Blaine, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué desea? ¿Podría ser en otra parte? Lo que le diré es algo confidencial. En mi despacho. Bien. Debes saber que es importante que yo salga de Casablanca. Tengo el privilegio de ser uno de los jefes de un gran movimiento. Usted sabe lo que hago. Sabe lo que significa para la vida de miles y miles de personas que yo pueda ir a América y continuar mi labor. No me interesa la política. Los problemas del mundo nunca me han importado. Solamente los del café. Pues yo sé que ha hecho mucho en otros sitios. Ayudó usted a Etiopía. Luchó contra los fascistas en España. ¿Y eso qué? ¿No es raro que usted siempre luchara al lado de la justicia? Sí, y es un pasatiempo demasiado caro. Nunca fui muy bueno en los negocios. ¿Es suficiente bueno como para aceptar 100,000 francos? Es una gran suma, pero no la acepto. ¿Ni le interesan 200,000? Amigo, aunque hable de 1,000,000, de 2 o de 3, siempre diría que no puedo aceptar. Supongo que habrá una buena razón para ello. La hay. Que se la diga a su esposa. No comprendo. Dije que se la diga a su esposa. ¿Mi esposa? Sí. Marsellesa, pronto. A lo que me refiero, si por estar Laszlo aquí hay demostraciones así, ¿qué ocurrirá de permitírsele prolongar su permanencia? Creo que este café debe cerrarse cuanto antes. Pero todo el mundo se divierte. Demasiado, creo. Le ordeno que lo cierre. Pero no tengo una razón. Búsquela. ¡Salgan todos enseguida! El café se cerrará hasta nuevo aviso. ¡Salgan todos de aquí! ¿Por qué lo cierras? ¿Por qué razón? Estoy anonadado. He averiguado que aquí hay juegos de azar. Ah, lo que ganó, señor. Oh, sí, muchas gracias. ¡Márchense todos ya! Mademoiselle, después de lo ocurrido, Laszlo no estará seguro en Casablanca. Esta mañana nos dijo que no le convenía salir de aquí. También es cierto, excepto en una dirección, hacia Francia ocupada. ¿A Francia ocupada? Uh-huh. Con un salvoconducto mío. ¿Qué valdría eso? Sabe bien que los alemanes no cumplen sus pactos. A él solo le quedan 2 posibilidades. ¿Y cuáles son? Pues es posible encontrar razones para encerrarlo en un campo de concentración francés. ¿Y la otra posibilidad? Bueno, mademoiselle, usted habrá observado que en Casablanca no vale mucho la vida. Adiós, mademoiselle. ¿Lograste algo con Rick? Después te lo diré. Nuestro fiel amigo aún está ahí. Oh, Víctor, no vayas a la reunión de la resistencia. Debo ir. Piensa que pocas veces puede un hombre mostrarse heroico ante su esposa. No bromees. Después de la amenaza del mayor Strasser, tengo miedo. Para ser franco, yo también. Me quedo escondido en el cuarto del hotel o sigo luchando como pueda. Vas a seguir, diga yo lo que diga. Víctor, ¿puedes contarme lo de Rick? ¿Qué ocurrió? Creo que tiene los salvoconductos. Pero no quiere venderlos. Ni el dinero ni los sentimientos le persuaden. ¿Pero te dio alguna razón? Dijo que te preguntara a ti. ¿A mí? Sí, dijo, que se lo diga a su esposa. No sé por qué. Nuestra sombra creerá que ya nos hemos acostado. Me iré muy pronto. Ilsa, yo... ¿Qué? Cuando yo estaba preso, te sentías muy sola en París. Sí, Víctor, mucho. Sé lo que es sentirse solo. ¿Hay algo que quieras decirme? No, Víctor, nada. Te quiero mucho, mi vida. Sí. Sí, lo sé. Víctor, haga yo lo que haga, podrás creer. No tienes que preguntarlo. Yo confío en ti. Buenas noches. Adiós. Víctor. ¿Qué quieres? Ten cuidado. Claro, lo tendré. Bueno, la situación no es tan mala, Herrick. ¿Cuánto puedo aguantar cerrado? 2 semanas, tal vez 3. Quizá no sea necesario, los sobornos resultan. Mientras tanto, todos cobrarán su sueldo. Gracias, Herrick. Sasha se alegrará mucho. Yo le debo dinero. ¿Quiere acabar de cerrar, Carl? Sí, Herrick. Luego iré a la reunión No me diga dónde va. No. Adiós. Adiós, Monsieur Rick. ¿Cómo entraste? Por la escalera de la calle. Te dije esta mañana que vendrías, pero te has anticipado. ¿No quieres sentarte? Richard, tenía que verte. Oh, Richard, otra vez. Volvimos por a París. Por favor. Tu inesperada visita no estará relacionada con los salvoconductos. Parece que mientras los tenga no me sentiré solo. Sea cual sea el precio, debes darme los salvoconductos. Hablé de eso ya con tu esposo y no lo haré. Sé lo que sientes ahora por mí, pero tienes que olvidarlo por una razón que es mucho más importante. ¿Vas a decirme otra vez que tu esposo es un gran hombre y lucha por algo muy noble? Su causa era antes la tuya. Sé que a tu modo luchabas igual que Víctor. No peleo ya por nada excepto por mí, nena. Solo esa causa me interesa. Richard, nos quisimos una vez. Si aquellos días significaron algo... Yo no hablaría de París ahora. No te hará ningún bien. Pero escúchame. Si tú conocieras la verdad de lo que ocurrió... No te creeré, digas lo que digas. Mentirás por lograr lo que quieres. Te gusta compadecerte a ti mismo. Solo piensas en ti a pesar de las cosas que ocurren. Y porque una mujer te ofendió, odias a todo el mundo. Tú eres... ¡Eres solo un cobarde! No. Oh, Richard, perdona. Dispensa, pero tienes que ayudarnos, porque si no nos ayudas, Víctor Laszlo morirá en Casablanca. Bueno, ¿y qué? Yo moriré en Casablanca, y es un buen lugar. Ahora, nena. Bueno, quise razonar contigo. Lo intenté todo. Quiero los salvoconductos. Búscalos. No es preciso. Los tengo aquí. Ponlos sobre la mesa. No. Obedece a Rick. Ponlos sobre la mesa. Si Víctor y su causa te importan, como dices, no dudes en disparar ahora. Anda, te facilitaré las cosas. Aprieta el gatillo y me harás un gran favor. Richard, traté de no venir. Creí que no te vería nunca ya. Que ya no me hacías falta. Si supieras lo que sufrí el día que te fuiste, si supieras cuánto te quería y cuánto te quiero aún. Luego, al poco tiempo de casados, Víctor tuvo que regresar a Checoslovaquia. Le necesitaban en Praga, pero la Gestapo le aguardaba allí. Vi dos líneas en el periódico. Víctor Laszlo detenido. Está en un campo de concentración. Cuánto sufrí sin saber ya nada más. Luego dijeron que le mataron tratando de escapar. Qué tristeza. No tenía nada que esperar. Y te conocí a ti. ¿Por qué no fuiste sincera? ¿Por qué ocultaste tu matrimonio? El secreto no era mío, Richard. Víctor lo quiso de ese modo. Ni nuestros amigos sabían lo de la boda. Él solo quiso protegerme. Yo sabía ya mucho de su trabajo y si averiguaban que yo era su esposa, correrían peligro, tal vez muchas vidas. ¿Cuándo averiguaste que Víctor aún vivía? Lo supe cuando pensamos salir de París juntos. Unos amigos fueron quienes me lo dijeron. Lo tenían en un vagón del tren en las afueras. Él me necesitaba. Te lo quise decir, pero no encontré cómo. Yo temía que no te fueras y que pudieran detenerte y... Bueno, ya sabes el resto. Pero aún es una historia sin final. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, no sé. No tendré el valor de dejarte nunca ya. ¿Y Laszlo? Le darás los salvoconductos, ¿no? Le ayudarás en todo. Y él se dedicará a su labor, que es toda su vida. Le faltará algo. No te tendrá a ti. No puedo luchar más. Una vez huí de ti, no lo haré ahora. Ya no sé lo que es correcto o no. Tendrás que decidir por los dos. Por los tres, Rick. De acuerdo. Lo haré. Todo se arreglará, nena. Ojalá no te quisiera tanto. Nos despistamos. Sí. Creo que agarraron a los otros. Pase usted, ¿eh? Pase. Bueno, ya no hay peligro. No nos buscarán aquí. Saben que el café está cerrado. ¿Qué pasó? La policía se metió en nuestra reunión. Escapamos solo de milagro. Suba un momento. Enseguida. Quiero que apague las luces de la entrada de atrás. Atraerán a la policía. Pero Sasha siempre las apaga. Hoy lo olvidó. Sí, ya voy. Yo lo haré. Quiero que la lleve a ella a su casa. Sí, Herr Rick. No es nada, solo un rasguño. Salimos por una ventana. Oh, esto le conviene ahora. Gracias. Pasaron un susto, ¿eh? Sí, ya lo creo. ¿No se pregunta a veces si vale la pena? Luchar por lo que lucha. Podía preguntarme por qué respiro. Si no respiramos, morimos. Si dejamos de luchar, el mundo morirá. ¿Y eso qué? Entonces no sufrirá más. ¿Sabe qué pienso, M. Blaine? Que trata de convencerse de algo que no cree dentro de su corazón. Todos tenemos un destino, para bien o para mal. Ya le comprendo. No estoy seguro. No sé si sabe que trata de escapar de sí mismo y que nunca lo logrará. Cree conocer muy bien mi destino, ¿eh? Sé más de usted de lo que se imagina. Por ejemplo, sé que ama a una mujer y es una coincidencia extraña que ambos amemos a la misma mujer. Cuando hace unas noches vine a su café, comprendí que había algo entre usted e Ilsa. Sé que nadie es culpable y no quiero explicaciones. Solo quiero una cosa. ¿No me dará los salvoconductos? Muy bien. Pero quiero salvar a mi esposa. Le pido como un favor que los use para irse con ella de aquí. ¿Tanto la ama usted? Le parezco solo el jefe de una gran causa, ¿no? Pues también soy un ser humano. Sí, la quiero mucho. Monsieur Laszlo. ¿Qué? ¿Quiere acompañarnos? Tenemos orden de detenerle. ¿De qué me acusan? El capitán Renault se lo informará luego. Interviene el destino, ¿no cree? No tienes ninguna prueba y tú lo sabes. Esto no es Alemania ni Francia ocupada. Solo puedes multarle con 1000 francos y encarcelarle un mes. Debías dejarle ir ahora. Rick, te aconsejo que no te intereses en la suerte de Laszlo. Si se te ocurriera ayudarle a escapar... ¿Por qué crees que me arriesgaría por Laszlo? Porque apostaste 10.000 francos a que escaparía y porque tienes los salvoconductos. No lo niegues. Y podrías hacerlo porque no te gusta Strasser. Y a propósito, a mí tampoco me gusta. Pues son grandes razones. No cuentes mucho con mi amistad. Me encuentro impotente en esto y también me gustaría ganar la apuesta. No eres muy sutil, pero eres efectivo y entiendo a qué te refieres. Tengo los salvoconductos, pero pienso usarlos yo mismo. A medianoche me iré en el avión que va a Lisboa. ¿Qué? Y me llevaré a una amiga, una que te gusta. ¿Qué amiga? Ilsa Lund. Eso debe asegurarte que no ayudaré a Víctor Laszlo a escapar. No quiero verlo allá en América. No te hago falta para eso. Tienes los documentos. Solo necesitas poner los nombres e irte muy feliz. ¿Por qué te interesa qué va a ocurrirle a Víctor Laszlo? No me interesa, pero sí lo que nos ocurra a Ilsa y a mí. Tenemos derecho legal a irnos, pero aquí se impide que la gente se vaya a pesar de sus derechos. ¿Por qué crees que no podrías irte? Ilsa es la esposa de Laszlo. Debe saber muchas cosas que le interesan a Strasser. Louis, voy a hacer un trato. En lugar de la pequeña denuncia que tienes contra él, te daré algo importante e irá a un campo de concentración durante años. Eso te ayudaría a subir, ¿no? Claro que sí. Alemania, Vichy, me lo agradecería. Pues suéltalo. Ve a mi café media hora antes de salir el avión. Yo haré que Laszlo vaya allí a buscar los salvoconductos y eso te dará base a denunciarlo de un delito grave. Lo atrapas y me iré luego. Para los alemanes mi ida será solo un pequeño disgusto. Hay algo en este asunto que aún no entiendo. Es verdad que Ilsa Lund es preciosa, sí. Pero nunca te interesó una mujer. Ella no es una mujer cualquiera. Entiendo. ¿Cómo sé que cumplirás tu compromiso? Haré los arreglos con Laszlo ahora en la sala de visitas. Ricky, tú me harás falta. Ya veo que aquí en Casablanca solo tú tienes menos escrúpulos que yo. Oh, gracias. Ve allá, Rick. A propósito, quítale la sombra cuando le dejes ir. No quiero que estén por mi café luego. No me arriesgo, Louis, ni siquiera contigo. ¿Firmamos papeles o basta un apretón de manos? No creo que eso baste, pero tengo prisa y lo aceptaré así. Salir de Casablanca para irse a América tiene mucha suerte. A propósito, siempre le he dado a Sam una cuarta parte de las ganancias y eso aún sigue en pie. Yo sé que solo tiene el 10%, pero vale más. ¿Y Abdul, Carl y Sacha se quedarán o no venderé el negocio? Sí, se quedarán. El café no sería igual sin ellos. Bien, adiós. No olvide, le debe al café 100 cartones de cigarrillos americanos. Recordaré pagármelos a mí mismo. Cerrado por orden del prefecto de policía. Me informaron cuando Laszlo iba a salir del hotel, así que sé que llego a tiempo. Te pedí que retiraras del caso a tus hombres. No le seguirán aquí. Sabes, este café no será lo mismo sin ti. Sé a qué te refieres, pero hablé con Ferrari y ganarás en la ruleta. ¿Está todo listo? Tengo los salvoconductos. Dime, cuando registramos, ¿dónde estaban? En el piano. Lo merezco por no ser músico. Oh, ahí están. Espera en mi despacho. Tenga. Richard, Víctor cree que me voy con él, no se lo has dicho. No, aún no. Pero todo está bien, ¿no? ¿Pudiste arreglarlo? Todo está perfecto. Oh, yo se lo diré en el aeropuerto, tendrá menos ocasión de decir algo. Confía en mí. Sí, confío. No sé cómo darle las gracias. Olvídelo, hay mucho que hacer aún. Traje el dinero, Monsieur Bull. Guárdelo, lo necesitará ya. ¿Pero el trato? Olvídelo ya. ¿No tendrá problemas en Lisboa? No, todo está arreglado. Bien, tengo los salvoconductos. No tienen nombres, usted mismo tendrá que ponerlos. ¿Víctor Laszlo? Víctor Laszlo, dese usted preso. Le detengo como cómplice del asesinato de los correos que traían los salvoconductos. ¿Le sorprende lo que hizo el buen Rick? La explicación es sencilla. El amor ha triunfado sobre la virtud. No tan rápido, Louis. No vas a poder detener a nadie por ahora. Pero te has vuelto loco. Así es, siéntate allí. Deja ese arma. Louis, no quiero disparar, pero lo haré si das otro paso. Dadas las circunstancias, me sentaré. Las manos sobre la mesa. Supongo que sabes lo que haces, pero entiendes lo que pasará. Sí, ya tendremos tiempo de hablar de ello luego. Dijiste que retirara a mis hombres. Quiero que llames al aeropuerto y des órdenes. Recuerda que ahora estoy apuntándote al corazón. Es lo menos vulnerable en mí. Oiga, ¿es el aeropuerto? ¿Ah? Habla el capitán Renault. Habrá dos salvoconductos para el avión que va a Lisboa. ¿Todo está bien? Sí. Oiga. Oiga. Mi auto, pronto. Soy el mayor Strasser. Envíe policías enseguida al aeropuerto. Enseguida, ¿oyó? Oiga. La torre de radio, el avión de Lisboa saldrá dentro de 10 minutos. Pista de lente. Visibilidad una milla y media. Neblina leve. Llega hasta unos 250 metros. Límite superior claro. Gracias. Tu ayudante debe ir con el señor Laszlo a traer el equipaje. Claro, Rick, todo lo que tú digas. Vaya por el equipaje y póngalo en el avión, ¿eh? Sí, señor. Por aquí. Si no te importa, pon los nombres, así será más oficial. Piensas en todo, ¿eh? Los nombres son señor Víctor Laszlo y esposa. Pero, ¿por qué mi nombre, Richard? Porque te irás en ese avión. No lo entiendo. ¿Y tú qué harás? Yo me quedaré observando cuando el avión salga. No, Richard, no. ¿Qué te ha pasado? Anoche dijiste... Ilsa, anoche dije muchas cosas. Tú dijiste que decidiera por todos nosotros. He pensado bien y he decidido que te irás en ese avión con tu esposo. Pero Richard, no, yo... No, Isa, escúchame. ¿Sabes cuál sería tu futuro si te quedaras aquí conmigo? Estoy seguro de que lo menos doloroso sería ir a un campo de concentración, ¿no? Temo que el mayor Strasser insistirá en ello. Lo dices para obligarme a... Lo digo solo porque es cierto. En tu interior me consta que perteneces a Víctor. Eres parte de su trabajo, su inspiración. Si el avión sale y no vas con él, lo lamentarás siempre. No. Tal vez hoy no y quizá tampoco mañana, pero pronto y por todo el resto de tu vida. Me olvidarás. Siempre recordaré París. No lo recordaba ya, lo olvidé hasta que llegaste tú a Casablanca. Lo revivimos anoche. Y yo quería ahora continuar a tu lado. Estarás siempre, pero he de trabajar en algo. A donde voy ahora no puedes seguirme y allá no puedes trabajar conmigo. Ilsa, no sé actuar noblemente, pero no se necesita hacerlo para comprender que los problemas de tres personas no son nada en este mundo loco. Un día lo entenderás. Vamos, vamos. Todo saldrá bien, nena. Sí, querido. Sí. Todo está en orden. Todo excepto una cosa. Debe saber algo antes de irse. Monsieur Blaine, no quiero que explique nada. Lo voy a hacer de todos modos porque tal vez le ayude luego. Usted dijo que sabía lo de Ilsa conmigo. Sí. Pero ignora que fue a mi café anoche antes de llegar a usted. Ella fue a buscar los salvoconductos, ¿no es cierto? Sí. Trató de conseguirlos por todos los medios. Incluso dijo que me quería aún y no es verdad. Yo solo la consolé en ausencia de usted. Por usted simuló que me quería y la dejé simularlo. Entiendo. Aquí tiene. Gracias. Se lo agradezco. Bienvenido a la lucha. Y esta vez sé que venceremos. Sí, Víctor. Rick, mucha suerte. Bendito sea. Dense prisa que se va el avión. Razón. Eres un sentimental, Rick. Quieto ahí. No sé de qué estás hablando. De lo que hiciste por Laszlo. Y ese cuento de hadas que inventaste para Ilsa. Conozco bien a una mujer. Se fue, pero no te creyó nada. Oh, gracias por ayudarme, Louis. Supongo que ahora esto no va a ser bueno para nosotros. Y sobre todo para ti. Tengo que detenerte, claro. Cuando el avión salga... ¿Qué fue esa llamada telefónica? Víctor Laszlo está en ese avión. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no lo detiene? Pregúntele a Monsieur Rick. No toque ese teléfono. Le aconsejo que no intervenga. Amenacé al capitán Rinaldi y le mataré a usted. Oiga. Vamos, cuélguelo. Deme la torre de radio. ¡Cuélguelo! Mataron al mayor Strasser. Hay que buscar sospechosos. Enric, no solo eres sentimental, además eres patriota. Tal vez, pero quise empezar a hacerlo. Era una buena ocasión. Agua de bici. convendría irte de Casablanca por algún tiempo, Rick. Hay una guarnición de Francia Libre en Brabababin. Puedo hacer arreglos para que vayas allí. ¿Mi salvoconducto? Creo que estaría bien, pero no olvides lo de nuestra apuesta. Aún me debes 10.000 francos. Y con ellos pagaremos todos nuestros gastos. ¿Nuestros gastos? Louis, creo que este es el comienzo de una bella amistad.